Radio Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Prohibido cumbia. Un domingo de esos desapacibles, con viento y mucha lluvia, invitaba a quedarse en casita, aunque estén revueltas las relaciones maritales. Eso, y una dieta gastronómica que no permite siquiera la licencia de beberse una mísera botellita de un tinto y delicioso Malbec, no me empañan sin embargo las expectativas de satisfacer mis apetitos, viendo al menos un superclásico River Boca que valga la pena. Tribunas colmadas se ven en el Monumental de Núñez, que presenta un colorido monocorde. Claro, como sucede últimamente, las banderas que cuelgan en las tribunas solo pertenecen a un equipo, el local. A las 17 horas y pico comienza el partido, y desde los primeros instantes ya uno puede asegurar que será un concierto de potrero, con pifias y chapoteos en ese charco verde, donde los jugadores tratan de hacer equilibrio. Nada de lo que sucede vale la pena, y el final nos ofrece un empate con más pena que gloria. Tan triste como la actualidad tribunera. Nos preguntamos hasta cuándo seguiremos teniendo este opaco escenario de nuestro devaluado torneo profesional. Y a la melancolía del espectáculo visto, se va sumando el hastío que producen las notas que se amontonan en la mesa de trabajo. Uno está seguro que la realidad mediática resulta un menjunje dinámico y cambiante, pero sacamos cuentas y vemos que hace un tiempo largo venimos parloteando sobre el viejo Griesa, los fondos Carroña, el narco, las corruptelas, las candidaturas y los candidatos electorales que no le interesan a nadie, los discursos políticos que parecen calco, el dólar paralelo que asciende y asciende y los salarios que bajan y bajan. Sin embargo, en la semana que pasó, me quedó clavada una espina. Fue y es la manera antiética y despiadada como cierto periodismo ha actuado al informar obscenamente sobre el caso de la adolescente asesinada Melina Romero. Ni los que lo practicamos de manera empírica y autodidacta seríamos capaces de escribir y o decir tantas barrabasadas. El periodismo, cierto periodismo, da lástima. Cold was the night and hard was the ground. They found her in a small grove of trees, and lonesome was the place where Georgia play all over again. There's a toad in the witch grass. There's a crow in the corn. Wildflowers on a cross by the road. And somewhere a baby is crying for a mom. As the hills turn from green back to gold. Why wasn't God watching? Why La Plata 106.3. Radionauta FM 106.3. La emoción es indescriptible. Las lágrimas sacuden a los ojos. 106.3 Radionauta. Esto es Radio Nauta FM 106.3, Prohibido Cumbia, programa radiofónico contradictorio, políticamente incorrecto y con una editorial crónica del domingo que hizo nuestro querido Eduardo Holguín. ¿Cómo andas, Edu? Bien, tengo un ruidito en los auriculares, un ruidito medio raro, parece como si anduviera por ahí una cucaracha. Sí, también puede ser que nuestra forma de salir al aire esté también con ruido. Hablando de salir al aire, estamos únicamente por internet. Tenemos un problema con una radio evangelista, una radio que pareciera que por tener recursos económicos, que tiene un transmisor que puede llegar a tirar, no sé, hasta 25 kilos de potencia, 15 kilos de potencia. Nosotros tenemos un transmisor que no llega a un kilo de potencia. Y este señor que dice dueño C de una radio evangelista vino el sábado y dice que nosotros le hacemos interferencia con menos de un kilo de potencia. Bueno, estamos en ese trámite. Yo le tengo algo para decir al tipo este. Nosotros no es que no somos legales, ni no haya medios, o no haya una ley que nos ampare. Sí, tenemos una ley que nos ampara, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Somos parte del 33% de las radios sin fines de lucro. Lo que pasa es que no hay una autoridad de aplicación hoy competente, y cuando hablo de competencia, no de competencia política, sino de competencia mental, que nos dé la habilitación, porque realmente políticamente tenemos todos los papeles en regla y nuestra legitimidad en el barrio es más que legítima. Más allá de esto, que recuerdo, salimos por internet. Comentemos un poco esta editorial dominguera. Decí el sitio. Bien, para que nos escuches por internet, es radionautafm.wordpress.com. WordPress es con dos S, para las personas que quieren ubicarnos por internet. Nos están escuchando amigos en Barcelona, a pesar de que son casi las 2 de la mañana ya. Vendría a ser 1:15, hay 5 horas de diferencia. Le mandamos un saludo a Carlos Díaz, que es nuestro fiel oyente todos los lunes. En Rosario también nos están escuchando, Susana Escobedo nos está escuchando. Y para ir más entrando en tu editorial, Holguín, yo entiendo que el partido fue atípico, porque la lluvia hizo que prácticamente no se pueda jugar al fútbol. Pero estuve debatiendo con varias personas antes de que arranque el partido y yo decía, bueno, si se pudiera jugar, River va a ganar. Y esta persona me discutía, no, River no va a ganar. Vos te vas a dar cuenta porque la historia dice otra cosa. No, bueno, pero esto no es historia, esto es un partido de fútbol. Bueno, han pasado cosas que han demostrado que la historia es la historia. Es igual un clásico, y en un clásico la camiseta le pesa. Exactamente, a eso me refiero. Ve la camiseta de Boca y le pesa. Yo te decía fuera de micrófono, comentando un poco el fútbol, le pasa lo mismo que a Racing. Ve la roja de Independiente y ya dice, ¿para qué vamos a jugar si vamos a perder el partido? O como Newell's. ¿Viste? Son los destinos. Los códigos de los clásicos del fútbol argentino. El bozarrón que habíamos escuchado en la canción de Tom Waits, Georgia Lee es el tema. Georgia Lee. Vos sabés que lo había escuchado un montón de veces. No sabía la historia que cuenta la canción. La leí en la nota del suplemento La 12 del viernes 26, La 12 del suplemento de género de Página 12. Parte de la letra dice, ¿y Dios no miraba? ¿Por qué no escuchaba? ¿Por qué Dios no estaba para Georgia Lee? El nombre recordaba a una nena negra estadounidense, no me gusta llamarla afroamericana como se usa ahora, desaparecida primero y después encontrada muerta. El caso ocurrió a mediados de los años 90. La hallaron bajo un árbol y ahí en ese árbol se instaló un santuario popular. Ahí se inspiró Tom Waits para componer la canción. Sucedió que el caso de Georgia coincidió con la muerte de Polly Klass, otra nena, pero de piel blanca, la que acaparó la cobertura de los diarios, mientras de Georgia no se acordó nadie. La anécdota de la canción refiere que Tom Waits la iba a dejar al margen de su disco Mool Variations, pero se conmovió ante el reclamo de su hija, que le dijo que es triste que a la nena negra la asesinaran y nadie se acordara de ella, y él, que escribió una canción sobre lo que le pasó, no la quería incluir la canción en el disco. ¿Verdad o mito acerca de esto? La canción cuenta la historia real de una de esas nenas cuya infancia sigue siendo un flanco cada vez más vulnerable en estos tiempos consumistas y de precoces exposiciones. Después vos vas a comentar un poco el enfoque que le dieron los medios. Sí, fue muy lamentable. Los mal llamados medios nacionales, que en realidad son medios hegemónicos porteños y que realmente desvían la atención de los temas importantes. Prohibido cumplir. ¿Quién más? ¿Quién menos? ¡Conozco! Radionauta FM 106.3. Antechucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Otra vez una niña en un basural. Esta frase fue la primera reflexión de la mayoría de los ciudadanos argentinos después de conocer aquel 23 de septiembre la noticia de que hallaron el cuerpo sin vida de Melina Romero en el basural de José León Suárez. Hoy a 2 semanas todavía nos queda la bronca, pero con la cabeza un poco más fría tenemos la necesidad de desentrañar este tipo de frases que condensan y naturalizan algunas problemáticas que los bonaerenses y los porteños en lo que va de la historia no pudieron abordar. Hay 3 megabasurales en la provincia. Uno es el que es el tristemente célebre de José León Suárez, donde desde la Revolución Libertadora, o fusiladora, depende de qué punto de vista se lo mire, se arrojan y se dejan abandonados desde desechos domiciliarios, industriales, hasta pruebas de delitos o, en el peor de los casos, los mismos cuerpos de las víctimas. Estos complejos están saturados de residuos y se desató una disputa política hace ya casi 2 años entre la ciudad y la provincia por sus cierres, ya que estarían colapsados y porque desde algunos municipios los vecinos están presionando para que dejen de contaminar. ¿Quiénes oponen a este cierre? Pensemos un poco. Y la lógica te da que intendentes que reciben cuotas elevadas por enterrar basura, la administración Macri, que no sabe qué hacer con la creciente producción de basura que es la capital federal, Scioli, que no tiene política ambiental, ya que los plazos para los cierres ya se vencieron, y su maldita policía bonaerense, que conoce los basurales pero los utiliza como cualquier delincuente, descartando material y sobre todo sabiendo que allí hay acumulados peligrosos siempre, pero siempre han liberado la zona. Basura, miseria, muerte. Esto es lo que genera el capitalismo en los cordones del conurbano desde la metrópolis hasta la periferia. Los medios de comunicación no paran un segundo de desviar la atención del asunto importante, que es la violencia hacia una niña de 17 años, que en este contexto claramente estaba en peligro. Los grandes medios hegemónicos porteños hurgaron desde la vida íntima de la piba hasta hicieron juicios de valor sobre la conducta sexual de los y las jóvenes de clases populares, estigmatizando, banalizando, naturalizando la basura, la miseria y la muerte, que ellos mismos crean con sus empresas financieras, su shock de publicidad de consumo y la corrupción estatal estructural, que tiene como víctimas a los seres que tiene por objetivo cuidar. Los jóvenes están en peligro. Caímos muy al fondo de la brutalidad del sistema. O luchamos para cambiar esto, o van a convertir los capitalistas a este país en un gran basural. conservará todita la dentadura. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Tiene sabor, tiene sabor. Ven y pruébalo. Prohibido cumbia. Seguimos con Prohibido cumbia por internet. Esa por... cortina no es de tus tiempos, Guille. No, claro. Esta me hace acordar, debe ser después de la Belle Époque, de la década del 30, o sea, debe ser del American Wave of Life. Década del 40-50 en Estados Unidos. Un poco más arriba, un poco más. ¿Sí? 60, de los 60. The Ventures, Camina no corra. Y después voy a tener una notita sobre lo que es caminar en relación con el capitalismo actual. Walking. Pero ahora vamos a la política vernácula. Daniel Osvaldo Scioli. Escucha, a los besos y abrazos con nada más ni nada menos que Julio De Vido, el ministro de Planificación, y con Julián Domínguez, el jefe del bloque de diputados nacionales. ¿Se quieren ahora? Claro, dos referentes del kirchnerismo puro, que supuestamente son dos de los que más se oponen a la candidatura de Scioli 2015, y lo reiteran cada vez que se los escucha enhebrar un discurso público. Y además, no te creas que fue todo. También estaban presentes y sonrientes varios intendentes oficialistas, algunos referentes de la Cámpora, Antonio Caló de la CGT Conciliadora, todos fundidos y organizados en el acto en Berazategui de Patricio Musi, el intendente, que es uno de los posibles jóvenes propuestos a la candidatura por la provincia de Buenos Aires, a la gobernación. La gobernación. Sí. Estuvo la presidenta Cristina Fernández por internet. Ah. Hace largo tiempo que Patricio, que es hijo de un peronista ortodoxo, que fue intendente de la localidad del Vidrio, vos sabés que a Berazategui se la conoce como Musimundo. Musimundo. Una por el apellido, viste, de señero de los Musi, que políticamente han controlado la localidad y controlan la localidad hace muchísimos años. Y un poco lo de Musimundo, digamos, es emulando a la multinacional de los discos y los electrodomésticos. Claro. Eduardo de Pedro, el diputado nacional. Guado. Guado de Pedro. Ministro, se dice en el corto plazo, le entregó a Musi una esquela del Papa Francisco dedicada al municipio. En esa gran familia, que parece ser el pero kirchnerismo, Daniel Scioli hace todos los esfuerzos para ser elegido candidato presidencial por consenso, y para ello está dispuesto a ceder cargos importantes en el futuro gabinete o en la próxima legislatura nacional y provincial. ¿Estarán de acuerdo con esa estrategia su jefe de ministros Alberto Pérez o su director naranja de campaña Gustavo Marangoni? ¿Vos qué decís? A mí lo que me está dando a entender toda esta información que me estás dando es que desde a poco se va perfilando el cierre de filas. El cierre de filas, y cuando hay un abrazo y vos decís familia y más acordar a cierta política que tiene que ver con la cosa nostra, es que cuando uno abraza al otro le va al pie, cuando uno de los capos organiza algo y el otro va, lo abraza y va al pie, es que hay un reconocimiento de superioridad, de bueno, vamos con vos. Puede que estemos equivocados, o sea, ese abrazo puede significar eso como no, pero en última instancia, quien estaría definiendo es Cristina. Y pareciera que no está, por lo menos, haciendo política en el sentido contrario, que no es mucho. Bueno, ahí están los rumores son fuertes, y las fuentes que tengo, que son bastante confiables, ahí te muestro un mensajito que recibí en el transcurso del domingo, que dice que Scioli a toda costa lo que quiere es evitar inclusive las primarias, o sea que no le haga sombra ninguno de los candidatos o posibles candidatos que están circulando, viste, para la tribuna, digo yo. O sea, Tayana, o sea Domínguez, el mismo Domínguez. Por eso yo te digo el abrazo de la cosa nostra, que la realidad es que no miden pero nada, absolutamente nada. Un dato de color de lo que me estás diciendo: la Cámpora es católica apostólica romana, básicamente, hoy. O está con el Papa, bueno, francisquista a morir. Pero también ha hecho la peregrinación de la Virgen de Luján. Sí, sí, fue inclusive con, no sé si con remeras o banderas, pero como suelen hacerlo en sus distintos actos. Yo sé que tienen algunos curas o algo por el estilo dentro de sus militantes. Puede ser que sea una estrategia de disputar por adentro de la Iglesia Católica, que es la institución incluso la más vieja que el capitalismo. Pero en concreto, la rosca del, ya lo hemos charlado acá, qué significaba, quién te tenía que apoyar para ser papa y para estar en la cúspide de eso, y en realidad no es que se disputa la Iglesia Católica, sino que es como cuando los gatos lloran. Mucho ciolismo en la peregrinación a Luján. He visto ahí fotos del ministro de Desarrollo Social, Eduardo Aparicio, con bastante gente alrededor. Te digo que nosotros, como Movimiento Social, hace más de 2 meses que lo estamos buscando a Aparicio, y Aparicio no apareció. No apareció. No apareció todavía. Pero ayer estaba en la peregrinación. No estamos en contra igual de la peregrinación de la Virgen de Luján, sino... Para nada. Estamos para hablando nada. De otra cosa, estamos hablando del poder. Si hay algo que se debe respetar, digamos, es la fe individual de cada, sí, de cada ciudadano. Estamos hablando del poder del Vaticano, que eso ya es tema de asunto político de Europa, sobre todo. Totalmente. No audio. We made up their minds and they started packing. We left before the sun came up that day. An exit to eternal summer slacking. But where were they going without ever knowing the way? We drank up the wine and they got to talking. We now had more important things to say. And when the car broke down, they started walking. Where were they going without ever knowing the way? Anyone can see the road they walk on is making gold. And it's always summer, they'll never get cold. They'll never get hungry, they'll never get old and gray. You can see their shadow hovering on somewhere. They won't make it home, but they really don't care. They're on in the highway, they're happy and they're today. Today. The children woke up and they couldn't find them. They left before the sun came. Anyone could see the road. Voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. De mañana es mejor, el periodístico de Radionauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Prohibido cumbia. Seguimos por Radionauta FM 106.3. Más específicamente por hoy, por radionautafm.wordpress.com, que es nuestra página de internet para que nos puedas escuchar en vivo y en directo. Mientras estamos haciendo Prohibido Cumbia, un programa en el cual la cumbia no está prohibida, pero que a veces las discusiones políticas nos llevan a ubicarnos de uno o el otro lado de la prohibición. Te doy unos chismecitos más de la agenda política. El diputado Martín Insaurralde almorzó con funcionarios del ciolismo. Vos sabés que Insaurralde no se sabe todavía para qué lado patea. Sí, sí. También estuvieron un grupo de intendentes del mismo paño. Vos sabés que si algo parece haberle contagiado a Insaurralde su mediática novia, es el coqueteo permanente sin prurito ni prejuicios de bando. Con todo el mundo. También tengo anotaciones del acto del espacio kirchnerista Nuevo Encuentro el sábado en el estadio del Club Atlanta. Mucho entusiasmo, una convocatoria multisectorial, mucha juventud en las tribunas y en el campo, muy poca juventud, sin embargo, en las sillas dirigenciales. Previo al viaje hacia Villa Crespo, la cancha del Bohemio, tuve una charla muy interesante políticamente con los referentes platenses del espacio Nuevo Encuentro, que armaron una choriceada en la Rambla de 66 entre 11 y 12. No pude disfrutar ni de los chorizos ni del vino, porque vos sabés que estoy con una dieta estricta debido a el exceso de ácido úrico. También el mensajito que te hago de mostrar, mensaje de buena fuente dando data de que Scioli negocia con el kirchnerismo listas de legisladores, entrega todo con tal de no ir a primarias, ¿no? Sí. Una última información es el acuerdo entre las dos CTA, la que es supuestamente de los trabajadores, que dirige Hugo Yasky, estuvo en la cancha de Atlanta, cercana, sabemos, al kirchnerismo, y la CTA, supuestamente autónoma, al comando de Pablo Micheli, que está llamando a un paro el día miércoles 8, y que si me preguntás a quién está cercana, no te sabría decir. ¿Vos lo sabés? Sí. Micheli. Micheli. Está muy amigo de Moyano. Muy, pero muy amigo de Moyano. De hecho, se nota. ¿Vos decís que porque no le queda otra o porque hay coincidencias ideológicas? Yo creo de interés. En parte, Micheli, cuando va a la CGT, al edificio de la CGT, se siente realmente pesado. Se siente un gordo. Un gordo importante. Nada, está como absorbiendo cierta mística peronista. Yo creo que igual Micheli, más allá de las chicanas que estoy tirando al aire, perfilándolo con Camioneros y Moyano, Micheli estaría pateando con De Genaro presidente. En la Unidad Popular se llama, ¿no? Sí, sí. Podría estar pateando ahí porque tiene a varios de los ex compañeros de él, de los cuales después formaron la Central de los Trabajadores. Hay igual ciertas discusiones políticas con respecto a esto que es su cercanía con Moyano, porque no solo Moyano, digamos, él se sienta a la izquierda de Moyano, pero a la derecha de Moyano están sentados Barrio Nuevo, el Momo Venegas, y así tengo una lista de impresentables del sindicalismo argentino. Sí, que igual el espacio sindical mayoritario, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, que está con la CTA de Micheli, hay un importante mar de fondo y unas cuantas diferencias políticas mayores incluso de las que suelen haber siempre. Ahora pensá esto, Moyano, ¿para qué lado va a patear? ¿Para Massa? No creo. ¿Para Macri? Y yo creo que Moyano coquetea con todos y al final cierra con Scioli. por ahí llega algún acuerdo con Scioli. Yo bueno, Michelli en ese más, o menos creo que va a ser así. En ese esquema Michelli no entraría. Yo creo que Michelli entraría en el esquema. No sé, me arriesgaría mucho a decir Massa, pero. Y sin embargo, parte de ATE tiene negociaciones con el Scholismo. Sí. Sí, complejo, pero el hecho sindical, digamos, de la alianza entre Michelli y Moyano es una discusión que estaría también partiendo diferentes espacios y bueno, hay encontronazos de visiones con respecto a quiénes son tus aliados tácticos en esta etapa. Por ahora, para patear juntos, digamos que son únicamente coincidencias coyunturales, ¿no? Sí, sí. No hay ahí un trasfondo electoral, por lo menos por lo que parece a priori. Ajá. Thank you. Voces que suenan en el 106.3. Prohibido cumbia. Vamos a irnos a Brasil. Ayer hubo elecciones presidenciales. Dilma ganó, pero tiene que ir a una segunda ronda. Buen porcentaje igual, no es malo. No es mal porcentaje. 40 y algo por ciento. Sí, de un presidente puede ser un poco desgastado, de un gobierno un poco desgastado, pero firme en la intención de voto y en el apoyo de la ciudadanía. Aécio Neves, que todos lo daban por sepultado, sacó un 33 y casi 6%. Claro. Y la, por lo que se ve, inflada candidatura de Marina Silva, 21-31%. Que no levanten nada, digamos, las cifras de en las últimas presidenciales, que Marina Silva sacó el 20%. Hay una segunda vuelta con resultado. Yo creo que Rousseff va a ganar. Sí. Capaz que por estrecho margen, pero va a ganar. Para mí es un total desconocido Aécio Neves. Aécio Neves es hijo de un ex presidente de Brasil, Tancredo Neves, que asumió la presidencia al fallecer el que fue elegido. Un candidato que representa a los sectores de la burguesía brasilera más dura, en el sentido de que es la burguesía brasilera que tiene negocios con las multinacionales. Uh-huh. Porque vos sabés que también en el gobierno del Partido de los Trabajadores, tanto en la época de Lula como en la de Dilma, también hay burguesía brasilera, pero una burguesía capaz que una mirada un poco más nacionalista, si eso es posible. Y más allá de Aécio Neves y su... Yo creo la posta, digamos. Este candidato socialdemócrata, ¿es social? ¿Es demócrata? ¿O qué? La socialdemocracia en Latinoamérica y es... Son espacios de la derecha. Claro, es un centro-derecha. Totalmente. Disfrazados, porque ya no pueden decir somos facho y nos la bancamos. Sí, vendría a ser un macrismo un poco más... Más lavado. Más lavado, si querés. Sí. Ahí hay un... Te voy a comentar, no básicamente lo que pasó ayer en las elecciones, sino opiniones de João Pedro Estedile, un histórico referente del movimiento social más grande de Latinoamérica, el MST, más conocido como los Movimiento dos Trabajadores Sem Terra. Los Sin Tierra. Estedile dice que los gobiernos de Lula y Dilma han sido el resultado de una amplia coalición de fuerzas políticas y sociales. Totalmente de acuerdo, ¿no? Con todas las clases, sumemos burguesía industrial y financiera, el agronegocio, la clase media, los trabajadores, los campesinos y los brasileños más pobres. Estedile dice que fueron gobiernos importantes para contener el neoliberalismo y permitieron llevar a cabo un programa neodesarrollista basado en un trípode compuesto por la revalorización del papel del Estado, del crecimiento de la economía basado en la actividad industrial y la redistribución de la renta. Que esos gobiernos, o sea el de Lula y el de Dilma, de composición de clases, llevaron adelante un programa que ya no es viable, que el pacto en la actualidad está roto, pues parte de la burguesía apoya ahora a la oposición. Los números de Neves y de Marina Silva parece que le dan la razón. Uh-huh. Probablemente para Estedile, la permanencia de Dilma Rousseff en el gobierno lo habilite a pensar en un nuevo periodo de reacomodamientos y correlaciones de fuerzas donde siga habiendo inclusión para disminuir en el Brasil las desigualdades más extremas, aún no siendo posible que se termine con estas desigualdades. Ya está demostrado en estos procesos que inclusión con desigualdad no necesariamente se llevan mal. La distribución de las ganancias de la época así lo demuestran. Los ricos son los ganadores sociales. Este Dile muestra que el MST, los sindicatos y otros movimientos recogieron 8 millones de firmas a favor de una reforma política y opina que los gobiernos del Partido de los Trabajadores han transcurrido en un periodo de retroceso del movimiento de masas y de reflujo de las organizaciones de la clase trabajadora, y que el gobierno actual no ha tenido voluntad política de iniciar un proceso de ampliación de la participación popular. Por último, João Pedro Estedile ha elogiado calurosamente la labor política y diocesana del Papa Francisco, deseándole larga vida y tildando las ideas del Papa como revolucionarias. Como se ve, un optimista total, João Pedro Estedile. Prohibido cumbia. Oh,

de este querido programa Prohibido Cumbia. No pueden ver lo que está pasando aquí en este estudio. Lo tengo a Holguín con unos lentes que son estrellas. O sea, cada lente del marco tiene forma de estrella. Un homenaje a Miley Cyrus. Sí, sí. Que me cae simpática. Parece, aparte, igual retro de la década del 80. Y te quedan muy mal, Holguín. Sabelo. No son los Ray-Ban, no. Tipo mafia. No, y Ray-Ban aparte también tenés estilo policía. Ellos están a la moda en las dos tendencias, tanto delincuencial como policial. Por eso dije tipo mafia. Claro, tenés razón, Holguín. ¿Cómo hago para hablar de política y ponerme serio ahora, Holguín? Yo realmente puedo hacer un intermedio entre lo que estoy por hablar y lo que dije antes con respecto a que estábamos saliendo por internet únicamente porque tenemos la antena, el transmisor apagado por culpa de un tipo que piensa que es más importante que nosotros y que en realidad es un tipo que gana plata con la fe, que el tipo lo que hace es cobrar un diezmo y bueno, robarle la plata a las personas que tienen alguna necesidad de creer. Y bueno, y él se puso una empresa y una radio. Y bueno, ese tipo dice que nosotros con menos de un kilo de potencia le estamos interfiriendo en su radio evangelista. Yo lo que le quiero decir es que en realidad puede ser que tengamos algún tipo de desperfecto técnico, pero usted tiene una radio comercial, porque no, usted no va a estar dentro del marco de la ley de medios, dentro del 33% que pertenece a las radios sin fines de lucro. No, usted no es sin fin de lucro. Usted le roba la plata a la gente por la cuestión de la fe. Sépalo usted. Una de las peores cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Lucrar con la fe de la gente. Bien, tenía algo para charlar con vos, Holguín. Esto no está ni pautado, ni escrito, pero sí sé que sos un tipo muy informado. ¿Vas a comentar el discurso de Cristina en Naciones Unidas? Sí, varios discursos, porque dio varios discursos interesantes Cristina en la semana pasada. No solo el de Naciones Unidas, que fue concreto, dio nombres y apellidos, dio, digamos, un análisis político internacional muy, muy centrado en lo que tiene que ver con la disputa que está llevando a cabo el gobierno argentino contra los fondos buitres y ciertos sectores a nivel internacional, y que están todos hacer caracterización de cuál es el entramado político internacional en la cual están metidos estos fondos buitres, que a la vez tienen poder de intervención política dentro del, hasta el mismo Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, tienen tanto poder estos tipos que están defendidos por 5 países que son los que mandan. Y Cristina haciendo en su discurso un análisis muy certero de que decían nosotros, y que es para mí la parte central del discurso y con la cual para mí va a pasar a la historia ese discurso, en la cual dice que va a pedir una reforma y que está pidiendo una reforma de lo que es la arquitectura de la ONU en cuanto a la toma de decisiones políticas que se deliberan ahí, porque si no se cambia la estructura de la toma de decisiones cuando tenés una mayoría que te apoya y una minoría que son 5 que están en contra, vendremos a dar discursos testimoniales y no cambiaremos la historia. En esas palabras fue muy, muy concreta y muy certera en su análisis político, Cristina. Sí, pasa que esa minoría de 5 que decís vos tiene un peso específico importante, digamos. Sí. ¿No? También denunció a un grupo que se llama ISIS, que dice, bueno, yo ya estoy desconfiando de cualquier cosa. Dice, ya, como está el mundo en este momento, yo voy a desconfiar, dice Cristina, de las fotos, de los videos. Y me vienen a decir y me vienen a comunicar diplomáticamente de que hay un grupo que se llama ISIS que me está buscando para matarme, dice. Y que después te lo reitera en su discurso que da el martes con respecto a lo que tiene que ver más específicamente desde Argentina con los fondos buitre. Dice, no, en realidad yo, si me hacen un atentado, si tengo un atentado, miren al norte, miren a Estados Unidos, no miren, no busquen en el Medio Oriente. Porque lo que están haciendo, no solo el juez de Estados Unidos, Griesa, declarando en desacatado al país de Argentina por no pagar algo que es ilegítimo y algo que no estaba previsto en los papeles, y que es materia de opinión para la justicia norteamericana, que se arroga la potestad de ser la justicia mundial. O sea, es un delirio lo que están pidiendo, aparte por haber comprado por $2 un bono que después te lo quieren sacar por... al 1500% de ganancia. No. Claramente lo están robando, o sea, muy, muy interesante las definiciones políticas que da Cristina. Y también habló de la posible, de los posibles sectores internos que están intentando desestabilizar al gobierno. Y que, bueno, acá yo tengo en mis manos la página 7 del diario El Día. ¿Se puede decir El Día acá, no? El diario de Raúl Kaiser. Que, bueno, que hace unos recortes de varios diarios, por ejemplo el Diario de la Nación, que lo cita 2 veces, el Diario de la Nación, se ve que es doctrina, es tribuna de doctrina para el diario El Día, La Nación. Y bueno, hace un análisis de lo que dice La Nación, de lo que dice el Página 12, lo que dice La Prensa y el Clarín. Los analistas políticos que hablan en contra del gobierno, editorial que están metiendo desde el Diario de la Nación, no tener análisis objetivos ni nada por el estilo, encender algún tipo de bronca en la sociedad, que es desestabilizador eso. Lo que escribe Jorge Fernández Díaz, creo que es un escritor, un novelista que escribe unos libros muy malos hasta ahora, por lo menos los que yo he leído. Es genial. Sí, más que directa, es una hijoputez bárbara. A ver, digamos, ¿qué dice? Yo, lo de Cristina viene más o menos, digamos, en las críticas con los sectores financieros, viene más o menos en la línea papal, ¿no? Ajá. Lo que denuncia, creo que hasta cierto punto tiene bastante asidero, tiene bastante fundamento. Y en cuanto a lo del Estado Islámico, en cierta manera tiene razón, porque ¿quién es el que armó, formó y pagó a los mercenarios que en estos momentos forman el Estado Islámico? Fue Estados Unidos. Así como en cierto momento fue el formador de Bin Laden y Al Qaeda, en estos momentos, digamos, por cuestiones de intereses, básicamente basados en la estrategia de apoderarse de los recursos naturales de Oriente, le sirvieron estos que ahora se les han vuelto en contra, y que al ver que peligra, digamos, los recursos petroleros, están actuando como actuaron en su momento contra Bin Laden. Claro. Un dato que suma esto. Ya Estados Unidos estaría bombardeando refinerías. Está invadiendo otra vez Estados Unidos. Y está. Esto me llama la atención. Va y en 2 minutos va al meollo de la cuestión. Va y pone bombas o misiles en refinería para después reconstruirle y quedarse con los pozos. No hay más discurso, no hay más doble discurso, no, ya está, ya es evidente. No hay más hipocresía, van a los hechos, ¿no? Sí. Yo creo que sí, y por yo creo que el mismo escenario geopolítico los está obligando a hacerlo. Si no, digamos, le siguen dando protagonismo a Putin. Uh-huh. Y a las alianzas que está armando Putin, entonces a Estados Unidos, básicamente, si quiere seguir manteniéndose como la primer potencia mundial, no le conviene darle este tipo de protagonismo, ni menos esperar que Putin haga alianzas con China. Bien, en este escenario en el cual mundial, ¿no?, en el cual el Papa Francisco está diciendo de que estamos viviendo momentos de la Tercera Guerra Mundial, escenario que nosotros ya lo veníamos haciendo lectura desde antes de que lo diga el Papa, le recordamos a todos los oyentes que eso lo venimos manejando como hipótesis. Ya el doble discurso se cae, ya la cuestión de Estados Unidos haciendo también aliado de varios países que van a estar conformando, si querés, el nuevo eje del mal.

ciudad de La Plata, 106.3. Radionauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. ¡Gol! Prohibido cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia, en el dial 106.3 de La Plata, por Radionauta. Comunicate con nosotros en el teléfono 451-6917 y escuchanos por internet en radionautafm.wordpress.com. WordPress con dos S. Ya son las 9:30 pasadas. Se nos fue el programa muy rápido. Vamos a dejar un poco la política y vamos a sentarnos un poquito a reflexionar. Escribo como un caminante, con una curiosidad infinita, con la sensación de buscar un diálogo amistoso con innumerables estudiosos, escritores, creadores, como si todos camináramos juntos por la ruta, discutiendo, sabiendo escucharnos y argumentando cuando no estamos de acuerdo. Nos dice David Lebretón, autor del libro Caminar, elogio de los caminos y la lentitud. Son interesantes los conceptos de Lebretón. Tomarse tiempo hoy es una forma de subversión, igual que la larga inmersión en una interioridad que parece un abismo para muchos que solo viven en la superficie de sí mismos y hacen de esa interioridad su única profundidad. El caminante establece su soberanía ante el calendario, su independencia frente a los ritmos sociales. No va más rápido que su sombra. La caminata desbarata los imperativos de la velocidad, del rendimiento, de la eficacia. El caminante es aquel que se toma su tiempo y no se deja atrapar por el tiempo. La caminata exige una suspensión dichosa del tiempo, una disponibilidad a entregarse a improvisaciones. Por eso, amigo oyente, camine, no corra. Hay que oponerse a la tiranía de los relojes impuestas por el capitalismo depredador y despacio, despacio se llega lejos. Cierro los ojos y se enciende de nuevo. Ya barrí como polvo el deseo, sacudí de mi boca tus besos y en mitad de la noche busco a tientas tu cuerpo. parte del fondo del pecho y ahí estás otra vez. Yo te alejo y volvés. Ya saqué de la casa tus fotos, me olvidé del color de tus ojos, pero sigo tus pasos en los pasos de otro. Y si pierdo el Plata. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Que la primer transmisión nuestra fue la primer transmisión del mundo en radiodifusión. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI. Prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Las maestras, decires. ¿Decir de la escuela? ¿Decir qué? ¿Decir cómo? Solo golpeo letras en un teclado bloqueado. El tiempo pasó rápido y todo se ha vuelto extraño. Los niños se disfrazaban de soldaditos para los actos. San Martínez y Belgrano portaban sables corvos de cartón corrugado. Y lo siguen haciendo en cada aniversario. Pero las palabras cambiaron su sentido, mutaron y nombran otros mundos coexistentes. ¿Cómo puede ser que no los veamos? Armas y soldaditos, niños resuenan en las tapas de los diarios. La cosa cambió. ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cómo no nos enteramos? No alcanzaron las voces de alerta, no alcanzaron las denuncias, no alcanzaron nuestros brazos, no alcanzaron nuestros viejos rituales para exorcizarlos. El tiempo se ha vuelto loco. Loco el tiempo y loca la manera de mirarnos. Líquido donde era sólido. Efímero, pasajero, incierto allí donde solo bastaba con ver pasar los años. Y yo añoro esa forma, la de un día atrás del otro, donde a cada noche le seguía una mañana, una siesta al sol, una tardecita, cielos oscuros, rayos y truenos. Desolación que se mete en cada hueso, en cada tendón, atrofiándolos e impidiendo el movimiento. Quedamos atrapados en esta pesadilla donde corremos y corremos, pero siempre estamos en el mismo lugar. Decir de la escuela. ¿Decir cómo? ¿Decir qué? ¿Decir de sus carteleras, de sus rituales y de sus actos? ¿De su pedagogía que no alcanza? ¿De su currículo siempre descontextualizado? ¿Del profesorado que nunca nos forma porque siempre la realidad se nos escapa? ¿De los gobiernos y ministerios que indefectiblemente mirarán para otro lado? ¿Decir de la escuela? ¿Decir qué? ¿Decir cómo? ¿Cuándo? Solo sé decir que la escuela es la vida de rato en rato, de 7:40 y 5 a 12, de 13:15 a 17:30, en ese horario y entre esos muros, la vida se pone el guardapolvo blanco, pero se detienen sus relojes detrás de esas paredes. La historia no escrita no cesa de inscribirse en cada gesto, y el depredador sistema que engulla afuera, engulla adentro. En ese breve espacio puedo acariciar con una palabra tu rostro cansado. tu gesto duro, tu mirada desasosegada y delirante. Abrazar tu cuerpo que se desborda y se sale del marco. Susurrar en tu oído para que el lobo se vaya lejos y regrese a su lugar en el cuento junto a los ogros, los dragones y los maleficios. Y experimentar por un rato una vivencia calmante. Sería bueno prender un fuego para calentarnos y ahuyentar las fieras. Eso, hacer un fogón y cantarnos despacito. Esa de Spinetta que decía que, aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Algún día será mañana en la escuela, y en el barrio, y en las calles, y en las plazas. Hoy quebrantaremos la ley y correremos bien fuerte en el recreo. Saltaremos, chillaremos, patalearemos, exigiremos. Haremos ronda y fogón. Y que llegue mañana. Prohibido cumbia. Me andan buscando por los campos y ciudades. Me ponen precio, me anuncian en los canales. Pa' que me agarren, todavía están en pañales. Soy un bacán, soy el rey de los disfraces. Y ando con ellos en reuniones sociales. Soy de los duros, me codeo con los grandes. Por el despiste me buscan por otras partes. A los países mando coca en cantidades. Y es de la fina del Baupés y del Guaviare. No tengo mulas ni camellos que la traguen. Mi merca sale en servicios especiales. Tengo mis rutas por el aire y por los mares. Y por la faja me paso los radares. Los que la meten es una familia grande. Y al tío Sam también le gusta trabarse. Lo que acabamos de escuchar, esa poesía que se llama Desires, es de la maestra, escritora y militante Betty Jouvet, una rosarina que se llama Jouvet María Beatriz, en la cual es escritora y es parte de lo que es el libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, del muy buen periodista que es Carlos Del Frade, y que ahora va a ser el candidato a diputado provincial. Se va a presentar mañana como corolario de muchas organizaciones sociales que se presentan y que quieren un candidato que se le plante al narcotráfico, sobre todo. El narco corridito que estamos escuchando de fondo viene bien, uh-huh, porque estuvo, digamos, en lo mediático lo del juez Viena, con apellido de salchicha, ¿no? Sí. Que tuvo una fotografía comprometedora. Juan Carlos Viena es el juez que investigó la causa, una mega causa, que tiene como investigación a la familia Cantero. Los Monos. Que es la banda de Los Monos y que es la banda más grande que maneja el narcotráfico en la zona sur de Rosario. Y que en su investigación también están siendo investigados y procesados y detenidos varios policías. La mayoría eran policías que facilitaban y que también cobraban su dinero y eran parte de la organización narcocriminal de Rosario, y en esa mega causa también hay, digamos, connotaciones políticas, porque en varias escuchas se hablaba de el dinero que servía para financiar causas, campañas políticas, Y bueno, y también hay un, del cual ya también hablamos, que es un funcionario que era del Ministerio de Seguridad, Escajadillo Marcos, que también... Mi compatriota. Claro, que también estaba siendo investigado por la cuestión del narcotráfico. Vos me decías que Del Frade no tiene una mirada crítica, digamos, hacia el juez Viena, este juez que ha sido escrachado en una fotografía en la pelea del chino Maidana con Adrián Bronner en Estados Unidos. Yo lo que digamos, haciendo un análisis del libro, lo que publica Del Frade es que el juez Juan Carlos Viena, más que no una mirada crítica, sino se lo deja bien parado, porque fue quien impulsó estas investigaciones, hasta incluso peleándose con el gobierno, con la justicia federal, porque en lo que es la por acusación de jurisdicción, claro, el juez Viena investiga crímenes de asesinatos, y porque la justicia provincial no puede investigar los delitos federales, que es el narcotráfico. En la foto que vos estás hablando se lo ve al juez Juan Carlos Viena junto al padre del Fantasma Paz, que era también un conocido narcotraficante que formaba parte de la banda de los Monos, al cual el Pájaro Cantero, el jefe de la banda de los Monos, manda a matar, y fue una de los asesinatos que en parte hacen que la investigación recaiga sobre la familia Cantero y todo el entramado de poder que tenían construido en la ciudad de Rosario, en el sur. Lamentablemente, el padre del Fantasma Paz no era nada fantasma, y por eso salió en la fotografía, ¿no? Claro, el padre del Fantasma Paz también está... más allá de su hijo, tiene algo que ver, digamos, con la cuestión del narcotráfico. Lo que sí, digamos, esa foto revela es que a partir, y bueno, y que también se nota que a partir del asesinato del hijo muchas cosas se descubrieron. Muy probablemente hayan tenido relación el padre del Fantasma Paz con el juez Viena en cuanto a la información que después el juez pone en la causa. Una especie de informador. Claro, el problema fue, por lo menos lo que estuve leyendo en los medios, es que el juez Viena niega haber participado de esa foto, que la foto es que no es real. Primero niega y después reconoce. Claro, digamos. Ahí está el problema de... Ahí está el problema de Viena. Y por si fuera poco, digamos, en este oscuro entramado, el sábado leí en el diario de Doctrina, en el diario en La Nación, que un grupo comando asaltó una camioneta del Correo Argentino y robó más de 100 DVDs con grabaciones de las escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia en causas en las que se investiga el narco en Santa Fe. El robo, curiosamente, fue el 18 de julio, en un horario tempranero, a las 7 de la mañana, en la autopista que une Rosario con Santa Fe, antes de llegar al peaje de San Lorenzo. Recién ha trascendido la noticia, lo que todavía nos impulsa a pensar cuál es el hilo fino de los entramados y las complicidades, ¿no? Claro. Entre las autoridades políticas, la policía y los grupos y ahora la CIDE, narcotraficantes. O sea, por si fuera poco, que a la CIDE le roben, se siguen sumando actores. Yeah. Radionauta, haciendo la ciudad sonora. A mí, la sonrisa del presunto candidato presidencial el 2015 por el denominado Frente Renovador, Sergio Massa, me resulta algo así como una caricatura de la hipocresía. Pero, oyente, no me lleve mucho el apunte. El asunto es pura intuición nomás. No tengo argumentos como para aseverar que esa mueca sea fingida. Capaz que el tipo de veras tiene una vida feliz y la sonrisa es una manera de demostrarlo. O porque quizás pronto los argentinos de bien, como Sergio Massa, que sueñan con Venecia, la ciudad de los gondoleros, la Plaza San Marcos, sus románticos canales y sus elegantes trajes de arlequín carnavalesco, tengan en el municipio de Tigre un proyecto inmobiliario llamado Venice, que sea un calco de la joya italiana. No importa que su construcción pueda hacer que se inunde el barrio Almirante Brown, más conocido como Villa El Garrote. Y digo no importa, porque ahí vive gente que no es como Sergio Massa y a la que difícilmente la vida le sonría de manera radiante. Tampoco importa que esos lujos se construyan en las tierras que albergaron al astillero Astarza. A propósito, nuestro homenaje al trabajador de ese astillero, Aldo Omar Ramírez, militante de la Juventud Trabajadora Peronista, secuestrado y desaparecido en septiembre de 1977. Mañana 7 de octubre, quizás se dicte sentencia a los culpables en los tribunales de San Martín. ¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo! Que levanten las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. Estamos cerca del final. Claro, yo pensé que iba a bajar la música de la cumbia esa que en un momento se empezó a escuchar con el mismo Tetrabrick. Claro. Lo que pasa es que Juan, nuestro operador genial, la sacó por miedo a que esa canción siga teniendo defectos. Viste que estaba teniendo como defectos sonoros. Vos ponete el retorno, Holguín, por favor. Porque lo que voy a hablar ahora, quiero que lo escuches bien, y que tiene que ver con el fútbol, ya, porque... El postre. Estamos terminando y tres minutos. Y yo te quiero hacer recordar, por eso te digo que te ponga los retornos, es que la semana pasada, que no tuvimos el programa, teníamos el programa posterior a lo que fue el encuentro entre Independiente de Avellaneda. Vos decís que no te pude gastar. Claro. Así que ahora tenés la oportunidad de decirme lo que quieras decirme. No, creo que, honestamente, Independiente jugó el mejor partido del campeonato junto con cuando jugó con Central, y Central jugó mal. Horrible. ¿O será que viene jugando mal? ¿No? Vos antes del programa, cuando estábamos charlando precisamente de fútbol, me decías que ahí se precisa un cambio. Sí, vamos a esperar hasta el partido de la Copa Argentina con River, y después te voy a decir algo con respecto a la dirección técnica. De igual forma, si Russo sale campeón del... ponele que sea campeón de la Copa Argentina, yo te digo que Central está dirigido por el comandante en jefe Russo, al cual le debo todos los honores. Ha ganado guerras, ha ganado batallas. Pero bueno, Es momento de que se retire el comandante para darle paso a un cuerpo técnico más nuevo, más joven, sobre todo con ideas de la juventud, que por ahí un poco más osada, digamos, a lo Gallardo, ponele. Pero ya me lo degradaste, yo para mí era el general Miguel Ángel Russo. Comandante en jefe, es más que general. Comandante en jefe. Es más que general. Está buena la aclaración. Claro. No, yo... ¿Vos decís que es tiempo de que el comandante en jefe pase a retiro? Claro. Sobre todo para que se vaya con honores, para que no se vaya haciendo papelones. Pero yo quiero que Russo no se vaya haciendo papelones, por favor. Acaba de perder, hace unos instantes acaba de perder 2-1 con Lanús. En cancha del Canalla, así que es demasiado. Y está jugando Independiente, no sí. Me quiero enterar del resultado. Yo te lo pongo ahora, vos mientras hablá un poco más del superclásico que lo viste bastante bien. No me gustó, no se podía jugar al fútbol, no era una cancha en condiciones normales. Yo creo que solamente le faltaba el gorrito en la cabeza para jugar para que sea un partido de waterpolo. Ahí está el resultado, un 2-1. Pareciera, ahí se fue internet, pero no estaría... Me salvó. Me salvó. No podríamos confirmar el resultado de Independiente contra Godoy Cruz. La interrupción de internet me salvó de llevarme una mala noticia. Bien. Ya están los compañeros de El Otro Cimbronazo, ahí detrás del vidrio. No sabemos cuál es el tema del programa de hoy, pero si llegamos a casa... Estaremos escuchándolos por internet. Estaremos escuchándolos por internet. El tipo que ya te dije, ya no puedo decir más nada. Sí, voy a decir algo más. Sí, por culpa de un tipo que cobra plata y que gana plata con la fe de los del pueblo platense, por ejemplo, nos está impidiendo que salgamos al aire. Hasta el lunes, Guille. Un abrazo. FM 106.3, Radionauta. Conseguí de Garage de Octubre. Got a coin in the palm, reach your ear. I got a rabbit in my hand, if you wanna come and see, this is what we'll be, this is what we'll be. I got shackles on my wrist, so my slipping had begun. Chain me in a box in the river, rising in the sun. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be, this is what we'll be. Hanging in the tree, this is what